sería la pera si nuestra audiencia cogiera papel, boli, y metiera la carta en un sobre y nos la mandara al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Bueno, hoy tenemos un programa repletito de contenidos. La mitad de la enredadera está viniendo del encuentro europeo que ha habido de los colectivos que apoyan la autonomía zapatista de Chiapas, de México, que se ha reunido en París este fin de semana. Así que bueno, luego os contaremos un poquito qué tal ha ido, que ya nos han llamado desde Madrid. Ya están viniendo a Zaragoza, que ha sido un éxito de participación de un montón de colectivos. Pero que falte mi compañera Patricia no quiere decir que hoy esté aquí solo. En primer lugar, estaré charlando con Pepe Racaj, que es el presi de Montañeros en Acción. Vamos a conocer este club de montaña y además pues algunas de las denuncias que están haciendo a partir de lo que ven en sus excursiones, en concreto el balneario de Panticosa. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches a todos y a todas. También tenemos por allí un buen grupo, esta vez sí que ha venido una pandilla de chicos de Llamémoslo X, que nos van a contar la actualidad en torno al hip hop y a la cultura urbana maña. Y como no, el programa hoy va a ser bastante informativo porque han acontecido este fin de semana pues bastantes cuestiones que creemos que pueden ser de vuestro interés. Por una parte, hablaremos de la nueva ocupación del centro social ocupado El Adoquín, que está en la calle Doctor Iranzo número 6 de Zaragoza, un pedazo de edificio, un laboratorio abandonado, creemos desde aquí, desde que era del gobierno de Aragón, y un sitio impresionante para ser un centro de actividades culturales y políticas en un barrio tan necesitado de equipamientos como es el barrio de Las Fuentes, que no necesita una expo paisajes, lo que necesita es sitios para la gente. También este fin de semana han tenido lugar algunas actividades de la plataforma aragonesa en Refirme o en apoyo a Egunkaria. Os contaremos la rueda de prensa y la charla con Marcelo Otamendi, el exdirector de este diario de los vascoparlantes, que está procesado en este juicio farsa. Hace algunos días el Congreso ratificó la ley audiovisual, que ya sabéis que nos afecta a todos los medios de comunicación, también a los nuestros, a los medios de comunicación comunitarios, como esta Radio Libre, como Radio Topo. Así que os contaremos un poquito de qué va esta ley audiovisual y cómo nos podría afectar. Y, como nota irónica, os contaremos o os pondremos un audio de Radio Enlace poniendo el punto sobre las IES al mismísimo Luis del Olmo en su propio programa de radio. Y es que no hay que confundir las radios piratas con las radios libres. A través del teléfono charlaremos con Carles Barrul. Carles Barrul es un representante de la plataforma unitaria contra la autopista eléctrica Monzón y Sona. Es un macroproyecto al cual se están enfrentando un montón de asociaciones vecinales, ecologistas, partidos, sindicatos y demás de la zona de La Francha. Este territorio en el que se une Aragón y Cataluña como hermanos que somos y no como otra gente que quiere evitarnos y confrontarnos, ¿no? Bueno, pues os contaremos un poquito la acción que han desarrollado a lo largo de la jornada de hoy allí en la zona de Monzón y Sona. Y todo esto lo aderezaremos con buena música, con música muy variada, que hemos pillado CDs que teníamos por ahí abandonados. Y en el apartado Cuando las guitarras dominaban la tierra, hoy conoceremos un poquito más a la banda The Arids. Así que es un verdadero placer estar un domingo más con todas vosotras y vosotros. Os invitamos a que os pongáis cómodas, que comienza La Enredadera. Thank you. comenzar, como os decíamos, la enredadera de este 17 de enero de 2010, charlando con nuestro amigo Pepe Racaj, que algunos igual conocéis, su voz aterciopelada y varonil, porque era una de las que dinamizaba el programa La Cañería, el programa patrocinado con los fondos reservados de Ecologistas en Acción, en esta misma radio. Efectivamente. De máxima audiencia. De máxima audiencia. Se emitía los miércoles por la tarde, ¿verdad? Y claro, esperamos que pronto vuelva a las ondas. Y bueno, Pepe Racaj, entre otras cosas, es el presidente de Montañeros en Acción, un colectivo pues que nos apetece conocer, este club de montaña, que además de patearse pues un montón de valles, de montañas y de intentar conocer los ríos y la naturaleza, pues también denuncia y alza su voz pues cuando ve que se están ejerciendo tropelías, ¿no?, contra el medio ambiente. Entonces vamos a alternar un poco las dos cosas, ¿no?, lo que es una actividad tan bonita y tan lúdica, ¿no?, como el montañismo, con lo que es pues la denuncia de las cosas feas que veis. Bueno, Pepe, en primer lugar, cuéntanos, Montañeros en Acción, ¿de dónde surge? Pues, por similitud de nombre, los oyentes y las oyentas se pueden dar cuenta de que viene de Ecologistas en Acción, y efectivamente así fue. En el 2006 nos planteamos, dentro del grupo de Ecologistas en Acción de Zaragoza, que una parte importante de las personas que pertenecían a este colectivo, que tenían un poco de afinidad con sus actividades, también hacían montaña, y dijimos, hombre, pues ¿por qué no hacemos un club de montaña que tenga una variante ecologista y que pueda ser el referente para mucha gente que, aparte de ser ecologista, le gusta hacer montaña? Y entonces nos pusimos en camino, la burocracia, y al final hicimos el club. Bueno, Pepe, estamos emitiendo sobre todo para una ciudad, que es Zaragoza, en la cual viven cientos de miles de personas, y desgraciadamente algunas de ellas, estoy seguro, que no saben qué es eso de hacer montaña. Cuéntanos, ¿en qué se desarrolla esa práctica tan bonita? Bueno, pues mira, te lo dice una persona que lleva haciendo montaña desde los 18 años. Yo pienso que es una de las actividades deportivas más acojonantes, se puede decir la palabra, ¿no? Ya lo has dicho. Exactamente. Que hay, porque la edad no es un impedimento fundamental. Se puede hacer montaña desde muy joven hasta muy mayor. Y el contemplar la naturaleza, o lo que va quedando de la naturaleza, en contacto con ella y sin agobios y sin presiones, con el cielo azul o nevando o lloviendo o con truenos y rayos, es un espectáculo que a lo mejor solo la gente lo ve en las películas, pero es real y existe, y muy cerquita de Zaragoza. Me ha sorprendido cuando has hablado que para configurar el grupo de montañeros en Aragón, Montañeros en Acción en Aragón, pues tuvisteis que hacer una serie de protocolos burocráticos. ¿Qué pasa? ¿Que hay que registrarse? Cuéntanos un poquito cómo va eso. Sí, bueno, esto es a lo mejor el referente que puede estar en la mente de los oyentes es lo de los clubes de fútbol. Pues exactamente, hay que hacer lo mismo, ¿no? Y además los reglamentos y las formas de relacionarse y de las asambleas es exactamente igual que las que salen cuando hacen lo del fútbol, ¿no? Entonces, lo que pasa es que aquí en el gobierno de Aragón ya hay unos formularios que tú coges, los rellenas y no tienes que darle al tarro excesivamente para ver de poner cosas que puedan chirriar, ¿no? O sea, tú haces lo que te dan, los documentos, y recorres los despachos, pagas las fianzas, al final pues te pones en contacto con la Federación Aragonesa de Montañismo, te registran, te dan la enhorabuena y a funcionar. O sea, que sois un grupo federado dentro de la Federación Aragonesa, ¿no?, de montañismo. Sí, sí, porque es que ese es un matiz importante, porque nosotros siempre, los que practicamos la montaña hace mucho tiempo, siempre teníamos en mente que en los estatutos de la Federación Aragonesa de Montañismo hay un aspecto relacionado con la defensa de la naturaleza, y de hecho, uh-huh, dentro de la Federación hay un comité que se encarga de esto, pero la realidad es de que dejaba mucho que desear las actuaciones de la FED. Entonces dijimos, bueno, pues a lo mejor si hay un club que precisamente uno de sus objetivos fundamentales, o sea, fundacionales, aunque no esté en el papel, pero sí en el espíritu, es defender la naturaleza, pues a lo mejor dentro de la federación, en la medida de lo que podamos, podemos poner una pica en Flandes, que es lo que se decía cuando yo era joven. Sí, sí. Y cuando configurasteis el grupo de Montañeros en Acción, me imagino que ya saldríais ya a hacer excursiones y por ahí. Cuéntanos un poquito a dónde habéis ido últimamente. Bueno, no solo salimos a hacer montaña, sino que encima tuvo una repercusión en el 2006, cuando empezamos, que estaba ya la plataforma en defensa de las montañas de Aragón, ya había salido todas sus reivindicaciones, sino que empezamos a tener incluso socios, entre comillas, de lujo, ¿no? O sea, Sebastián Álvaro, el responsable del Filo de lo Imposible, nos dijo que él estaba entusiasmado con la idea. Eduardo Martínez de Pisón, catedrático de Geografía de la Universidad Complutense, nos dijo que le parecía una cosa increíble, ¿no? O sea, que tuvimos bastante proyección dentro de lo que es el ámbito de los más media. Incluso Nos hicieron hasta una entrevista en cara. Fíjate qué miedo, nos hicieron una entrevista en cara a toda página, que la tengo guardada como si fuera un relicario, ¿no? Y efectivamente, sí, empezamos a realizar ya salidas, las típicas de un club de montaña, pero siempre procurábamos que fueran a sitios donde podía haber un conflicto entre la naturaleza y el hombre. Y uno de los sitios en los que habéis encontrado un conflicto muy claro, pero que tampoco está siendo muy denunciado públicamente, es el balneario de Panticosa, ¿verdad? Sí, sí, yo pienso que es un tema que algún día va a tener la importancia mediática, no solo mediática, sino económica, que está ocurriendo para lo que es la ciudadanía de Aragón, ¿no? O sea, es, como tú muy bien dices, lo están poniendo bajo un velo de silencio, me imagino es porque la apuesta de los máximos representantes del gobierno de Aragón con el maravilloso y millonarísimo empresario Nozaleda era muy fuerte. La crisis del ladrillo ha mandado a la porra todos los proyectos que eran faraónicos que se pensaban hacer el balneario, pero lo que ha ocurrido es que, independientemente de la actuación que hicimos nosotros como club de montaña, que luego la hablaremos con más detalle, lo que sí es que se han cargado el balneario de Panticosa. No solo lo han cargado, sino que encima lo han dejado a medio hacer. Y la pregunta es, ¿qué pasará para volver eso a ponerlo en su lugar? Es una pregunta bastante complicada, ¿eh? Bueno, en primer lugar, para ponernos en canción, vamos a explicar un poco a la gente qué es el balneario de Panticosa, cómo ha sido durante un montón de años. Yo personalmente sí que lo conozco, pero igual hay gente que no lo ha visitado. Desde aquí vamos a invitar a que todo el mundo conozca este como otros lugares maravillosos y preciosos de Aragón, que a pesar de la destrucción de la montaña, pues sigue habiendo lugares muy bonitos, y el balneario de Panticosa, podríamos decir que hasta hace poco, yo ahora hace tiempo que no voy, ha sido uno de esos lugares imprescindibles para visitar. Cuéntanos un poco cómo era el balneario de Panticosa. Pues mira, el balneario de Panticosa, que bueno, pues a partir de los años 70 ya tuvo una época de agresión. Ten en cuenta que estamos hablando de una instalación hotelera y balnearia de finales del siglo XIX, o sea que la cosa tiene tela, ¿no? Y era una de estas maravillas que te encuentras en el siglo XX, como nos encontrábamos los que éramos más jóvenes, y lo que se podían haber encontrado en el siglo XXI, y era que retrocedías, pues no sé, a las películas de aquellas que salían de los años 20, de los años 30, ¿no? Porque además era un entorno privilegiado, un cuenco glaciar donde hay un laguito en medio y todo rodeado de montañas, unos edificios de una construcción increíble, y desde luego era una de las joyas que tenía el Pirineo Aragonés, independientemente que había perdido ya toda su validez terapéutica como balneario, ¿no? Pero solo la contemplación de lo que había ahí era un regalo para los ojos y para el espíritu. ¿Y las aguas de Panticosa ya no eran terapéuticas entonces? No, sí, hombre, ten en cuenta que eran aguas que se conocían desde la época de los romanos. El balneario, o sea, la fuente termal más importante se llama Tiberio. Y no es porque le diera uno una locada, sino precisamente porque ya en la época de los romanos ya se usaban estas aguas como remedio, además un remedio natural muy importante para los males de la humanidad, bueno, y de los humanos, mejor dicho. Sí, para males de todo tipo, ¿no? Reumáticos, sí, y en fin, sí, problemas, claro, físicos, sí, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y cuéntanos cuándo empieza a transformarse este balneario Panticosa, o sea, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Pues ha pasado por muchas vicisitudes, ¿no? Date cuenta que eso lo tenía la familia Urquijo, los famosos Urquijo, de grandes potentados de toda la historia de España, y ya te digo, a partir de los años 70 fue pasando por muchas vicisitudes, empresarios hoteleros de Huesca, incluso el Ayuntamiento de Zaragoza se tuvo que quedar con una parte, y la solución que se planteaba al principio de los años de los años 2000 era qué hacer con ello. Si se lo quedaba el gobierno de Aragón y entraba dentro de la red balnearia como una alternativa a la sanidad pública, que es lo que han hecho en muchos sitios, por ejemplo en Francia, o qué se hacía con eso para darle una revitalización, porque incluso me parece que para esa época, sobre los años 2002 o 2003, se había declarado bien de interés cultural una parte importante del balneario. Bueno, surgió el boom del ladrillo, apareció por aquí un señor Nozaleda, que no lo conocía nadie, pero empezó a comprar las bodegas de Nate, la Galería Primero, y entonces en una cena o una comida que se tuvo en el balneario de Panticosa, pues con los grandes prebostes del gobierno de Aragón, se les vendió la moto de que ese balneario caduco, obsoleto, fuera de todo lugar, podía ser una una puesta en valor importante para la clase alta y la burguesía de nuestro país para que fueran a pasar las vacaciones allí. Pues si os parece, ahora entramos en detalle de cuáles son las burradas que ha hecho el grupo Nozar, el de Nozaleda, y cuál es la situación actual. Evidentemente Montañeros en Acción no solamente se ha pateado el balneario de Panticosa, sino que ha también escrito una serie de denuncias que luego nos contará Pepe, pues que ha presentado a algunas autoridades y nos cuentas un poco en qué momento están. La canción que he elegido, que vamos a poner ahora mismo, es una canción que se grabó cerquita, en la Nuza, que la cantan los titiriteros de Binefar. Es un disco curioso porque además lo editó Grabaciones en el Mar, que es un sello pues que sobre todo edita cosas de pop y demás. Pues editó este directo de los titiriteros de Binefar hace ya bastante tiempo, y como me parece que el otro día fue San Antón, pues la canción es Antón Pirulero. Cada cual que eso, lo que sigue. Os ayudan con los gestos, tirad y... Ahí en casa también podéis hacer los gestos, si queréis. Y el que no lo atienda, él te paga una prenda. Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual atienda su juego. Y el que no lo atienda, él te paga una prenda. Yo sé, yo sé, yo sé la manera de dar la lata cualquiera. Yo sé, yo sé, yo sé la manera de dar la lata mi abuela. Antón, Antón, Antón Pirulero, cada cual atienda su juego, y el que no lo atienda te paga una prenda. Manera de dar la lata cualquiera. Yo sé, yo sé, yo sé la manera de dar la lata a mi abuela. España, el país de Europa más vulnerable al cambio climático. Cambio climático que provoca alergia. Ahorrando energía nos ahorraríamos estos titulares. Utiliza bombillas de bajo consumo y electrodomésticos de clase energética A. Cambia tus hábitos para que el clima no cambie. Ecologistasenacción.org. Y aquí seguimos charlando un ratico con Pepe Racaj, de Montañeros en Acción. Ya sabéis, este club de montaña que se creó en torno a Ecologistas en Acción, que supongo que irá creciendo. Aparte de los ilustres, pues habrá cada vez más gente, ¿no?, que os verá por ahí. Luego contaremos cómo haceros socios. Y estábamos hablando del balneario de Panticosa, un sitio precioso por sus edificaciones, por su lago, por las propiedades terapéuticas del agua, por la montaña, en fin, maravilloso, pero que fue el objetivo de un empresario sin escrúpulos, que podemos decir aquí claramente, como es Nozaleda. Cuéntanos qué proyectó este hombre, este buen hombre. Pues proyectó hacer una estación termal al estilo de no sé qué país, porque yo no había conocido un modelo así de estas circunstancias. Normalmente en los sitios donde hay tradición termal lo que hacen son se reforman los edificios que hay y se les pone en valor de acuerdo con las nuevas tecnologías y con las apetencias del público. Entonces este hombre, salvo dos edificios singulares que eran el casino, que ya no funciona como tal, uh-huh, y el gran hotel, se ha cargado todos los edificios que había que correspondían a tres hoteles y no sé si eran dos o tres casas de estas de bueno, pues me imagino que para los trabajadores o para guardar las mercancías, uh-huh, o sea, se procedió a una remodelación absoluta de lo que era el entorno del balneario, creando un centro termal aparte del que existía históricamente, que estaba dentro de un hotel, un centro de tecnificación del deporte, que imagino que sería la excusa esa para que le dieran el permiso, y una cosa ya que es la aberración más grande que se puede dar, un aparcamiento como subterráneo. Era muy difícil para hacerlo, o por lo menos era bastante complicado, pues aparte, no sé si llegaron a hacer una planta de sótano, pero era un aparcamiento en superficie, a la entrada del balneario para que hiciera bonito. Precioso. Ante ello, antes has comentado que el gobierno de Aragón, incluso el ayuntamiento de Zaragoza, no tenían muy claro el futuro del balneario. ¿Cómo es que el ayuntamiento de Zaragoza tiene propiedades allí, tiene terrenos allí? Pues porque en un momento determinado, cuando se produjo la desbandada de los antiguos propietarios del Urquijo, ahí lo que se debió decidir es que cada uno se quedó con la parte que más le interesaba, ¿no? Entonces el ayuntamiento de Zaragoza debió de coger dos o tres edificios anexos a los hoteles para usarlos como colonias, no sé si era para los colegios públicos de Zaragoza o para los trabajadores del ayuntamiento, pero sí que el ayuntamiento de Zaragoza, y de hecho una de las permutas que se hizo con Nozaleda para que se pudiera quedar con la propiedad absoluta de los terrenos de balneario era ese famoso solar que está al lado de la estación del AVE, uh-huh, que después de haberlo comprado, se compró a un precio exorbitado, al final el hombre esté en plena ya debacle económica, pues lo ha tenido que vender a mitad de precio para que se pueda desarrollar como tal. Bueno, estamos hablando de que el Nozaleda pues es un patas, como tantos otros patas, ¿no? Que es un término pues del bienvenido Mr. Marshall, que llega allí a vender el oro y el moro y al final acaba siendo pues un tío que busca el lucro particular y cuando se acaba el negocio, se pira. Es lo que ha pasado también en el balneario de Panticosa. Me imagino que muchos oyentes pues habrán leído las noticias que tienen que ver sobre todo con la situación laboral de esos trabajadores que quedaban en la calle ante el cierre inminente, ¿no?, del balneario de Panticosa. ¿Cuál es la situación actual allí? Bueno, pues la situación actual es una cosa bastante curiosa. Nosotros, fundamentalmente, la actuación que hicimos como club fue no por las obras que se estaban desarrollando en el balneario, que eso pues nos parece mal, pero bueno, no es una cosa que nosotros podamos incidir de una manera efectiva, sino porque en el plan estratégico de edificación que la autorizó el Ayuntamiento de Panticosa le ponía un requisito que era que había que proteger el entorno del balneario de los aludes. ¿Por qué? Pues porque históricamente en el balneario de Panticosa caen muchos aludes, pero nunca ha habido ningún problema, salvo los de la carretera, que pues de hecho ahora están cerrados por un alud, pero lo que era en el entorno del balneario nunca había habido problemas porque se cerraba en invierno. Y además habían tenido ya una experiencia de hace ciento y pico años donde precisamente el edificio del casino lo habían hecho en un lugar donde luego se lo llevó un alud, ¿no? Sí. Entonces este hombre empezó a poner ahí unos sistemas antialudes, que los primeros que puso, que eran unos aparatos que nosotros le llamamos saxofones, eran ilegales y los tuvo que quitar. ¿Saxofones? Sí, saxofones, porque son una especie de... Bueno, es una cosa curiosa que hay en muchas pistas de esquí ahí, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una queja al Justicia, el Justicia emitió un informe a la Diputación General de Aragón y nosotros, misteriosamente, el Justicia, al cabo del tiempo, nos comunicó de que la DGA había denunciado el tema y que esos saxofones se habían quitado. Pero cuando fuimos a ver qué había pasado con los saxofones, nos dimos cuenta de que estaban sustituyendo estos medios de protección antialudes por una especie de alambradas exactamente parecidas a las que salen en las películas de la Primera Guerra Mundial, con la pretensión de rodear todo lo que era el espacio del balneario de Panticosa con este tipo de protecciones antiluces. Claro, eso no era salvajada porque, bueno, en el conseguimos que nos facilitaran el proyecto de la colocación y las autorizaciones, y aquello significaba transformar el balneario de Panticosa en un gallinero. Vaya, qué buena idea. Y ante ese proyecto, por cierto, ¿de quién era? Esa iniciativa era del mismo de Rozaleda. O sea, ten en cuenta que para hacer todo tipo de edificaciones en un lugar como el balneario, pues ahí hay gente que se quiere cubrir las espaldas, ¿no? Y entonces una de las maneras de decir, bueno, te dejamos hacer todo lo que quieras, pero sobre todo hay que protegerse del tema de los saludes, ¿eh? Que eso es una cosa bastante peligrosa, ¿no? Como así es, ¿no? Entonces, claro, nosotros hicimos la denuncia, el Justicia nos dio la razón, mandó un escrito al gobierno de Aragón diciéndole que la autorización no se había procedido por el organismo competente, que no se podía hacer este tipo de actuaciones, pues porque no estaba dentro de la normativa en vigor, porque se habían saltado las famosas normativas esas de declaración de impacto ambiental, etcétera. Bueno, conclusión, que según nosotros pensamos, alguien le debió decir a DGA, mira, tienes que autorizar el que esto salga adelante y búscate la forma de que esto se ponga en marcha sin ningún tipo de problema, ¿no? Y entonces alguien de la DGA le tocó el muerto y dijo, bueno, pues yo autorizo esta instalación, sabiendo positivamente que eso se estaba haciendo en contra de la más mínima coherencia institucional, o sea, en estos temas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que resulta que no se han podido poner el famoso gallinero, porque claro, se ha ido este hombre a la quiebra, incluso lo que tenía previsto poner, que estaba amontonado ahí en lo que era la pradera del balneario, la empresa que se lo hizo, se lo ha llevado, y entonces, como decías tú de los trabajadores, ahora se encuentra en la siguiente situación kafkiana, y es que han abierto el balneario de Panticosa para que la gente trabaje sin tener la protección para la cual se autorizó el que se abriera el balneario de Panticosa. O sea, date cuenta de lo que te estoy diciendo, ¿no? Conclusión, nosotros esto lo hemos denunciado, se lo hemos dicho a la Justicia y se lo hemos dicho a la DGA. Conclusión, de que si cae una luz ahora en el balneario de Panticosa y pasa algo, no les va a servir la excusa de Viescas, ¿eh? Ahora los tenemos agarrados, ¿eh? Nosotros hemos dicho a la Justicia de Aragón y a la propia Diputación General que están autorizando a que trabajen unas personas sin que haya las protecciones. Ojo, que nosotros estamos en contra de ese tipo de protecciones, tal como las planteaban, pero que ni ellos mismos están cumpliendo que lo contradice, que... Se contradice, o sea, sí, porque una cosa es que no haya impacto ambiental y otra cosa es que pongas en riesgo, ¿no?, a las personas, o sea, ante tus propias leyes, ¿no? Una cosa de estas que te enerva, decir, pero ¿cómo es posible de que aquí se actúe con esta frivolidad y sin tener en cuenta? Porque claro, la montaña no consiente errores, ¿eh? Y quién te dice... Ahora desde luego no, han tenido problemas de acceso al balneario de Panticosa porque les ha caído una luz en la carretera, que cae siempre, ¿no? Sí. Pero ¿quién te dice a ti que no te puede caer una luz dentro de lo que es el balneario y tener alguna incidencia entre la gente que está trabajando ahí? Entonces ya habríamos a ver lo que pasa, ¿eh? Bueno, al menos sí que podríamos decir que gracias a la interposición de vuestras denuncias se ha paralizado, ¿no?, la instalación de estos paraguas antialudes, o todavía está ahí, ¿no? No nos hicieron con perdón ni puto caso, ¿eh? Ah, o sea, no, que el proyecto, o sea, sí. No hay perras porque el Nozalega no las pone. No, no hay perras ni las habrá. Entonces, date cuenta que... Otra de las contradicciones es que cuando tú lees... Pues claro, cuando se autorizan las cosas como las autorizan, porque quieren que se autorice, entonces ponen una serie de... Pues lo de cortar y pegar, pom, pom, pom. Y entonces hay cosas que luego las lees y dices, pero bueno, ¿esto cómo es? Por ejemplo, según la autorización que tenían, el empresario se le acabó en el 2008, se le acabó el permiso para ponerlos. Como no los había puesto, entonces ya hay una norma que dice, no, como usted no lo ha puesto, entonces ha incumplido el contrato, por decirlo en términos mercantiles, entonces le echamos una multa, le obligamos a que quite lo que ha puesto, porque ya está sin incumplir, y además encima le vamos a poner, le vamos a llamar a orden. Bueno, pues este hombre, que no tiene capacidad económica para hacerlo, le vuelven a autorizar una prórroga para, o sea, saltándose un término que dice que siempre y cuando el empresario lo pueda hacer. Entonces, si está en la quiebra, ¿cómo va a poder hacer una instalación que me parece que vale, no sé si eran 2.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, que no es calderilla? No está mal. Bueno, hay que decir, pues, que en los escritos de Montañeros en Acción, que los podéis leer en su blog, ahora te preguntamos cuál es, pues se dice claramente, se razona, pues, que se incumplen algunas leyes que proteger los espacios naturales, ¿no? En Aragón, ¿no? En definitiva, que es una tropelía más. Por ir acabando, Pepe, me imagino que esta es una de tantas, ¿no? Supongo que está igual. Interesa darla a conocer porque evidentemente no ha salido en los medios comerciales y por eso estás tú y yo aquí en Radio Topo, en La Enredadera, por el interés que tenéis, ¿no?, en que esto se conozca. Pero me imagino que en vuestros viajes, en vuestras excursiones, en eso de hacer montañas, encontraréis pues bastantes tropelías. ¿Hay alguna más que hayáis tenido que denunciar o que queréis denunciar? Bueno, decirte que esto del Balneario Panticosa, sí que hay una periodista en Zaragoza que es María Navarro Corena, que es, sí que nos lo ha sacado en el periódico, ¿no? Decirte que hemos conseguido, fíjate, con los poquitos que somos y los pocos años que llevamos, sí que hemos conseguido ya una victoria, y es que hemos conseguido que una carrera de estas de alta montaña que se quería hacer en el Aneto, en el que era el territorio del parque Poset Maladetas, gracias a una denuncia nuestra, denuncia que no nos hicieron ningún caso, pero tuvo una publicidad mediática pues en la revista Desnivel y en los foros de montaña, entonces se ha tenido que reconducir a hacerla dentro de unos parámetros que no incidían dentro de lo que eran los espacios protegidos del parque, ¿no? Tropelías de estas, bueno, pues desde acercarte por la estación de esquí de Candanchú, pasarte el collado del Pastor y ver todo lo que han hecho debajo de lo que es el pico de las P, es para ponerte a llorar, ¿no? O sea, los que hemos subido por allí cuando éramos más jóvenes y veíamos una cosa y lo vemos ahora, es, ya te digo, son cosas que se te saltan las lágrimas. Todo lo que se ha hecho con la ampliación de las pistas de esquí del Formigal con Espeluciecha, ¿no? Lo que se quiere hacer en Castanesa, que es un valle maravilloso, sí, que todavía está virgen, y llegas allí, lo ves, piensas en lo que están haciendo o lo que han hecho en Andorra, y dices, ¡ay, vaya, esto que han hecho en Andorra!, que es otro país, pero bueno, está ahí al lado, ¿no? Dice, esto es lo que van a hacer aquí en Castanesa, entonces ya tenta un tembleque de mucho cuidado, ¿no? Y cosas, pues por desde luego los desastres que se hicieron cuando se colocó el gasoducto del Serrablo, que, bueno, pues se hizo una actuación por las montañas y se dejó tal cual, a la espera de que, bueno, no sé si la naturaleza con el tiempo lo iba curando, tal y cual, pero bueno, no. El tema está que es que las agresiones del ser humano en la naturaleza se hacen y luego no se tiene la delicadeza, porque a lo mejor algunas de ellas pueden ser interesantes a nivel económico, a nivel de bienestar, cosa que dudo yo, pero bueno, porque todo es un interés crematístico, ¿no? Pero por lo menos que tengan la dignidad de dejarlo como estaba, ¿no? Y sí que hay alguna cosica que bueno, sí que nos, por lo menos, ya se te alegra un poco la vista, es que por lo menos las infraestructuras que se hicieron con las obras hidroeléctricas de los años 50 y 60 en los Simones del Pirineo, desde el gobierno de Aragón, desde la Fundación Endesa, o sea, que parte de los recursos, de los beneficios de una serie de empresas eléctricas, están revirtiendo y se ha hecho una labor de, por lo menos, de limpieza de unas cuantos Simones del Pirineo, que por lo menos ya se parecen un poquito más a los que conocíamos los que salíamos a la montaña en los años 60. Si os interesan estos temas de los que está hablando Pepe, no solamente las denuncias, sino también conocer esos parajes, ¿no?, tanto los que están un poco más dolidos como los que todavía son más o menos vírgenes, pues bueno, podéis contactar con Montañeros en Acción. Cuéntanos cuál es la manera de hablar con vosotros. Bueno, pues nosotros solemos acercarnos los miércoles por la sede de Ecologistas en Acción, pues a recoger el correo y charlar con la gente, pero como estamos en el siglo XXI y la informática está al alcance de todos, pues nosotros lo que tenemos es un correo electrónico, es montanacion@hotmail.com, y el famoso blogspot que se tiene ya todas las organizaciones que es muy sencillo, ¿no? montanacion@blogspot.com, ¿no? Venga, pues lo recordamos, montanacion.blogspot.com, para estar al día de lo que van publicando y demás, las denuncias del Balneario Panticosa y demás. El hotmail, que es montanacion@hotmail.com, y los miércoles en el espacio colectivo en Cantini Gamboa número 26 por la tarde, pues también os podéis encontrar con algún miembro de Montañeros en Acción o de Ecologistas en Acción. Así que nada, agradecer a Pepe que haya venido a la radio, desear que pronto vuelva el programa semanal patrocinado con los fondos reservados de Ecologistas en Acción, y nada, pues que estaremos al tanto de lo que vayáis haciendo. Pues oye, muchas gracias a ti, y decirte que me ha gustado y me ha emocionado la canción del Antón Pirulero, porque me la cantaba mi abuela, te estoy hablando de los años 60, que precisamente era una de las que iba a tomar los baños al Balneario de Panticosa. O sea, que lo del Balneario de Panticosa es una cosa que lo llevo yo en los genes, y desde luego lo voy a defender hasta que pueda, porque forma parte de mis ancestros, ¿no? Pues que así sea. nadie más. Pues vamos a dejar con la canción de un grupo que vino a Zaragoza hace ya un par de años, lo menos, cuando hicimos el fanzine Bandolero. Tocó en El Arrebato, se llaman Jalea Real. Es un grupo que viene pues de diferentes espacios antagonistas y ocupas de Cataluña. Esta canción, que es larguica, pero merece muchísimo la pena. Quedaos con la letra, se llama Alzheimer. Bip, bip. Bip, bip. Treballar, pam, pam, pam, protege los derechos. A. Expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Copular por el ano, en donde el ano al recibir esos espermas no puede nunca entrar porque se encuentra con caca. Los aplausos que escuchan son para la ministra de Educación, Pilar del Castillo, que hace su entrada en este momento en el Teatro Campo Amor. La gala de los Goya, pero ¿quién ganó la gala de los Goya? Pues una película de una catalana en inglés, el cine español. Si no te gusta lo que hay, lee Diagonal, periódico quincenal de actualidad crítica. Y aquí seguimos en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 del FM. En unos minutos empezará la sección de Hip Hop y Cultura Urbana con los chicos de Llamémoslo X. Y antes os quería informar o apuntar, o más bien animar, a que consultéis lo que es la ley audiovisual que se está ratificando durante estos días en el Estado español. Ya sabéis que el Gobierno acaba de aprobar en el Congreso el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Esta ley, junto con la creación de una autoridad audiovisual independiente, eran dos de las promesas electorales del Partido Socialista cuando accedió al Gobierno en 2004. Sin embargo, han sido necesarios más de 5 años para que el Gobierno presentara ante el Parlamento un proyecto de ley. Según el Gobierno, el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobado la pasada semana, es fruto de una amplia labor de consultas con todos los sectores vinculados con el mundo de la comunicación audiovisual. Y según ellos, pues lo vienen desarrollando este proceso, esta consulta, desde hace ya algunos años. Sin embargo, muchas organizaciones, desde sindicatos hasta medios libres y organizaciones empresariales, han criticado el hecho de que el Gobierno no ha contado con su opinión ni ha facilitado información sobre el contenido de esta ley hasta que ya estaba ya propuesta en el Congreso. Como novedades de la ley, además de la creación del Consejo de Medios Audiovisuales, el proyecto recoge la existencia de emisoras comunitarias, pero ya ha habido algunos medios, como la Red de Medios Comunitarios, que han criticado que esta ley no recoge ninguna medida para garantizar o fomentar la existencia de estos medios ciudadanos y sin ánimo de lucro, al establecerse restricciones y exigencias que no se hacen a las emisoras comerciales ni a las piratas. En definitiva, una nueva ley, en este caso audiovisual, una normativa que llega desprovista del necesario debate ciudadano. Solo han contado con los grandes medios, con las cadenas de televisión, que son los que han hecho la ley más o menos a su medida. Para que os hagáis a la idea, en países como Argentina, la reciente aprobación de su propia ley audiovisual generó un intenso debate y repercusión en medios. Y aquí, pues prácticamente no se ha hablado, y lo único que se ha hablado, pues de que querían prohibir la emisión de pornografía. Desde aquí, desde Radio Topo, pues ya sabéis que vamos a seguir trabajando porque se regularice nuestra situación. Actualmente seguimos alegales, esperamos pues que nuestras negociaciones, presiones y denuncias al Gobierno de Aragón acaben fructificando en una normalización que nos permita pues establecer libremente nuestro derecho a la expresión, que se nos blinde el dial ante posibles ataques de radios piratas, radios comerciales que pisan a veces nuestra emisora, como nos pasó con la COPE cuando se quiso meter en la FM sin pedir ningún permiso, únicamente pues pisándonos con mucha más potencia de la que nosotros tenemos. Y como nota así graciosa, ahora que hablamos de radios piratas, radios libres y demás, aquí únicamente pues os vamos a explicar que una radio libre es una radio como Radio Topo, una radio comunitaria, asamblearia, sin ánimo de lucro,

si son legales y tienen autorización para montar sus emisoras. Mira, te acabo de decir que la ley audiovisual por fin nos reconoce, hemos estado en el limbo legal, entonces sí. A partir de ahora espero que las comunidades de Madrid, con las competencias que les corresponden, pues empiecen a reconocer que la radio, los medios de comunicación no solo distinguen lo público y lo privado, sino que aparece el tercer sector, los medios comunitarios. ¿Pero están reconocidas sus emisoras o no? Si te estoy diciendo que hasta hace la poco la ley visual y todavía ha pasado por el Congreso, no ha pasado por el Senado, no reconoce los medios sin ánimo de lucro, pues es imposible que seamos leales. Venga, vamos. Gracias amigo, y a ver si efectivamente se solucionan. Pero vamos, analizarlo de punto Radio Alcázar y... Hasta otro momento, muchas gracias. Gracias. Bueno. Luis del Olmo se puso nervioso, soltó un coño en su propio programa y dijo que un 1% solo de sus emisoras son ilegales, un dato que sin duda está muy razonado. Bueno, dejamos tonterías de Luis del Olmo y de facha en la comunicación y vamos a una sección semanal aquí en la enredadera de los chicos de Llamémoslo X. No conozco mi destino, ni quiero conocerlo, sino que prefiero el día a día y así no dejar de vivir el presente ni un momento al 100%, y así día a día decidir mi sino, decidir a quién quiero de vecino, decidir ante quién y ante quién no, mi cabeza inclino, decidir que solo yo pueda ser mi propio asesino, decidir que mi LP escucha y pepino tras pepino, y así poder decir que con mi trabajo atino en el puto centro de la diana en la que propino golpes con dardos como estos que rimo, potente rap que mueve las ruedas de este molino, porque rappers en España hay muchos y lo que yo opino es que si decidieran seguir mi camino, estaríamos orgullosos de nosotros mismos y no tendríamos que apostar la vida diario en esta mierda de casino. ¿Qué me deparará el futuro? No lo sé, ganar discos y micros de platino, poner mi nombre en lo más alto de este muro es lo que sé, un hombre y un destino. ¿Qué me deparará el futuro? No lo sé, ganar discos y micros de platino, poner mi nombre en lo más alto de este muro es lo que sé, un hombre y un destino. Sabéis muchas cosas que no debéis saber, y sabéis que muchas otras que debéis saber no las sabéis. Podéis coger y aprender solo lo que debéis, o escoger nada aprender y que algún día la caguéis. No me contestéis, solo preguntaros a vosotros mismos lo que os merecéis, y sabréis si debéis aprender o no aprender, por lo menos a entender lo que os digo y no poner la absurda cara que cuando me escucháis ponéis. ¿Qué es lo que os creéis? Que por salir en LP ya sois más de lo que en realidad veréis. Si os miráis en un espejo, sufriréis aires de grandeza, y cuanto más alteza os consideréis, las hostias os daréis más grandes. Pensad antes de actuar y de hablar lo que de verdad tenéis, y por lo que estaréis dispuestos a luchar, y con el tiempo vuestro verdadero destino por fin alcanzaréis. ¿Qué me deparará el futuro? No lo sé, ganar discos y micros de platino, poner mi nombre en lo más alto de este muro es lo que sé, un hombre y un destino. ¿Qué me deparará el futuro? No lo sé, ganar discos y micros de platino, poner mi nombre en lo más alto de este muro es lo que sé, un hombre y un destino. No sé de dónde vengo y tampoco a dónde voy, a veces dudo incluso de ser quien creo que soy. He aprendido muchas cosas desde que estoy donde estoy, y he descubierto que mi destino es ser b-boy. Que sepáis que la mitad de lo que os doy no creo que la recibáis a día de hoy de ninguno de los toys cuyos discos escucháis, porque hay discos que compráis que no sé por qué no tiráis, son basura, ¿acaso no lo comprobáis? Muchos vais en manada y como nada de lo que hay descartáis, provocáis que los sellos graben discos a cualquiera, que las salas no nos quieran y que encima digan es que los raperos vais de guay. Pero si eso es lo que buscáis y no os enfrentáis, si os conformáis y algún día os encontráis que no vais a poder ver en concierto a W, falsa alarma, SPDK o francés, eso será la muerte de lo que amáis. Si ese día contempláis, un favor os pediría, este disco lo quemáis, y aunque mi destino cambiaría y no sería el que merezco, allí mismo me matáis. Deparará el futuro, no lo sé, ganar discos y micros de platino, poner mi nombre en lo más alto de este muro es lo que sé, un hombre y un destino. En un bus. tengo sobre ti. Sin importarme tu nombre, no seas hombres, tengo con mis hombres. No sabemos lo que escondes, somos reporteros del rap. Bueno, esta semana más estamos aquí los chicos de Ñeco Flow X. Buenas noches. Buenas noches. Qué íntimos estáis, ¿no? Ahí compartiendo micro, el Nalo y el Yoki. Estamos aquí un poco apelotonados. Este fin de semana hemos intimado nuestra relación mucho. Sí, sí. Nos ha sentado bien el camerino de la recita. Bueno, la canción que vamos a escuchar, que la definir, la dedicamos a Meli, que mañana es su cumpleaños. Ella ya sabe quién es. Y luego vamos a dar un consejo. Bueno, luego a dar. No pongas etiquetas que luego rozan y pican. Y encima, si intentas quitarlas o quedan restos, se hace un agujero. Tras esta gilipollas de Yoki, bueno, presentar que tenemos hoy con nosotros a Craig Mester. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Que fue uno de los grupos que, bueno, el grupo que abrió el otro día el concierto en la sala Reset. Ayer, que el otro día sonó muy loco. Eso, ayer fue el concierto en la sala Reset. Sí. Que estuvieron tocando ahí Zenith, Craig Mester y Lone. Y bueno, eso, alguna preguntilla para ellos. Que más o menos así como visteis el concierto y tal. Vamos a comentar. Pues yo por mi parte lo vi de puta madre. Bueno, espera, a ver, para que los oyentes. Yo soy Mester. Esto, para que los oyentes diferencien las voces. Mester. Yo soy Mester. Yo lo vi de puta madre. Acudió bastante peña y por ahí. Unas 200 más o menos. Hablamos después con la organización, con la Octava, y es unas 200 personas. Pasaron por la sala. Sí. Y todo fue bien, se respetaron los tiempos y todo eso. Y nada, yo estuve muy a gusto, en verdad. Este tema, es que estoy muy serio, joder. Por cierto, una aclaración, que he dicho Reset, pero ya no se llama Reset. No, no. Ahora es tal y cual Dalux. Sí, tal y cual Dalux. Sí, sí. A las 12 acabó el concierto, a las 3 de la mañana, 3 horas después, se cambió a Bellera Comercial. Bueno, me sorprende que se hiciera este concierto, ¿no? Porque yo recibí un comunicado de gente y tal que anunciaba el cierre de la Reset y daba a entender como que iba a ser una sala comercial. Bueno, no sé, si hay cabida para el rap en directo, pues... No, no, pero el problema, o sea, tienen alguna fecha más cerrada, la Alberto Gambino, por ejemplo, el día 30 y tal, que les van a respetar, pero no sé yo si cogerán más. Ah, vale, vale. Eso no lo sé, no sé cómo irá, pero vamos a ver. Han cambiado ahí toda la plantilla y todo, han remodelado, han pintado las paredes, estarán plateadas y con papelicos de colores. Así que no sé. Para mí que no va a haber cabida para el rap ni para nada. Pues a las 12, justo a las 12, cerraban eso como todo el mundo fuera. A las 12, jolín. Pero hombre, ¿tenemos alguna pregunta más o qué? Sí, joder, no sé. ¿Qué tal visteis a los otros grupos? A Zenith y Lone, ¿qué tal los visteis? Pues bueno, yo soy Quero. Hola, ¿qué tal? Pues bien, no sé, no estuvimos muy atentos porque nada más salir nos hicieron una entrevista y tal, pero vamos, el rato que vimos, bien, de puta madre. Lone tuvo unos problemillas de sonido, no sé si a raíz de que subiera más peña a cantar, cambiarse micros y tal o qué, pero bueno, nosotros no tuvimos problemas. A mí me gustó mucho el DJ del Zenith. Sí, es un puto fiel. Sí, Gastón. Una cebada. Muy bien, muy bien. Próximamente las mejores... Era un poco hiperactivo, o sea, no se podía estar quieto, ¿no? Yo creo que me dejaba los temas más de 30 segundos. A mí Zenith me gustó porque me trajo a mi época de 15 años, donde era un chaval libre. Buenos recuerdos, sí. Me trajo buenos recuerdos de esa época. Y el pavo que no lo conocíamos y tal, estuvimos hablando con él, pues hicimos una entrevista en vídeo y tal, que en una semana o así esperemos que esté colgada, en llamémoslo.xmaf.wordpress.com, como ya vais sabiendo. A ver si podemos cumplir plazos, a ver si la edito a tiempo. Es una semanica, tenemos las tres entrevistas, que el pavo la verdad que se soltó bastante. A mí me cayó muy bien, la verdad es que para ser uno de los tíos muy respetados y como muy arriba y tal, con discos en la calle, nada, se portó bastante bien el tío. A mí me recuerda un poco al Aitor de Huellas de Barro. La manera, o sea, lo ves como, está ahí arriba, pero... Bueno, el Aitor... Este está más bueno, ¿eh? Está más bueno, sí. Si no es verdulerazo el rap, Me acabo de dar cuenta. Bueno, luego vamos a hacer alguna pregunta así un poco más personal. Pero yo, por ejemplo, lo que está sonando ahora de fondo, que es Sinergia, la maqueta que sacasteis ahora hace un tiempecillo y tal. ¿Qué nos podéis contar de vosotros? ¿Cuánto lleváis como grupo? ¿Qué habéis sacado? Un poco la trayectoria y tal. Pues como grupo llevamos... Buf. O más. Desde 7 años o algo así, ¿no? Sí, no sé. Pero es que no hemos tenido otro grupo. Claro. Que nos conocemos desde críos. Somos fieles. Sí, fieles, ¿no? Sí. Eso es bueno. Y eso, y empezamos a escuchar música juntos, a pasarnos los CDs y eso, luego a escribir juntos. A medias yo le escribía todo a él. Eso sí. Que quede claro, ¿no? Mester escribe las letras a Quero. Efectivamente. Vale. Yo le enseño a ligar. Ah, vale. ¿Y qué tal pero va la cosa? No he aprendido mucho. No aprendes. Sí, hay cosas que se nace. Y aparte Sinergia, bueno, Sinergia es un trabajo que acabáis de sacar y tal, pero antes supongo que habríais ya grabado más cosas, ¿no? Sí, antes de Sinergia hubo un proyectillo por ahí en el 2007 que lo sacamos ahí un poco mal, sin portadas y sin nada, y un editor de textos con los títulos de los temas y tal, que era en plan como hacer el borrón, ¿sabes? O sea, sacamos todo lo que tenemos así más o menos y ya empezamos ya serios y tal, porque llevamos muchos años rapeando, pero no queríamos caer en la desdicha de empezar a darnos a conocer siendo unos paquetes, ¿sabes? Luego, otra pregunta, ¿qué quería hacer yo aquí? ¿Cómo veis la escena en este momento? Underground, Zaragozana, en concreto. ¿Cómo la tenemos? ¿Nombres? ¿Y datos? ¿Quieres nombres? Hombre, está... Ahora parece que está bastante bien por lo... La Jota Nostra y esta peña está petando mucho. Y... Hombre, hay grupos muy buenos, pero también hay muchísimos malos. Muy malos, muy malos. Muy lamentables. Y ahora parece que... Pero bueno, a pegar y por ahí sea... Hay mucha abundancia. Sí, hay que buscar bien entre la mierda para encontrar algo guapo. ¿Alguna recomendación personal que nos podáis hacer? ¿Recomendación? Pues no sé. La maqueta que hace Colone ahora está bastante guapa. De lo mejor que he escuchado, bueno, en el Gareta, joder, lo típico. Si lo bueno con el tiempo se dan a ver. Y así, volviendo a cómo veis la escena y tal, de la organización de conciertillos y estas y tal, ¿cómo lo veis? Pues bien, pero tendrán que hacer las movidas y que no coincidieran, ¿sabes? Porque ayer, por ejemplo, había también a la vez que nuestro concierto, otro concierto, en la Arena Rock, puede ser. Sí, hay que decirlo. No. Hubo un concierto también a la vez que el de la Reset en la Arena Rock, que cantaba Baco de Madrid, la Tribu Selecta y Subsuelo. Uh-huh. Y eso, claro, la gente tuvo que elegir entre uno y otro, cuando luego hay meses que te tiras sin ver un concierto y tal. Sí, claro. Y a final de año, el último fin de semana o el anterior, también pasó lo mismo. Y ya... En cambio, por ejemplo, esta semana está bastante flojo. Está muy flojo esta semana. Se marchó. Luego os contar. Bueno, y... La unión hace la fuerza. Claro. ¿Y proyectos de futuro de Grey Mestre? ¿Dónde os podemos escuchar ahora? Aparte en Sinergia. En MySpace. O en el parque, tío, Jorge. Sí, también. Sí. Ahí en la calle haciendo gorritos. Pero no, digo, estáis pensando en sacar alguna nueva movida, sí, ¿no? La verdad es que estamos pensando, no, haciéndola. Sí. Estamos grabando ahí en el estudio una maqueta más larga, con colaboraciones y todo eso. Y estamos pillando las bases que nos acaben de llegar todas. Y nada, sacaremos 13 o 14 canciones, o 15 o 12 o las que sea. Sí. Y próximamente en las mejores favelas. Persona que tú haciendo vudú con el rapero Fugu. Quemo, lo mezclo, lo lío, lo penso, me fumo el incienso. Lo mezclo, lo agito, lo sirvo con hielo, me bebo tu sexo. Estoy medio preso, pero salgo ileso con besos de yeso en el sexo. Mueve tu cuerpo hacia aquí, muévete. Estoy haciendo música que baile usted. Estoy haciendo música para perderte. No vas a verme quemando mi garganta con líquido verde. Cóctel veneno molotov que se cuela en tu ventana loca, queriendo vida seca, muriendo en resaca, queriendo vida fácil, merendando con petaca en la butaca de este cine azteca. Toda Zaragoza con la mirada en el cielo ahora, venimos a deshorar el corazón, está borracho en la boda. ¿Qué te digo ahora? Ya te he dicho hola, quiero que te muevas, enciende las velas, que hay para cenar, no quiero dormir a solas, pienso como Cela, se deprime y llora, vístete de gala, no vas a parar, que debes ser en la sala. Bueno, y vamos a pasar ya con la agenda poco extensa de este tema. ¿Poco extensa? ¿Qué tenemos yo aquí? Por no llamarla corta, porque, a ver. Pues mira, para empezar, el sábado no hay nada. Nada. El sábado no hay nada. Nada. El sábado debe ser para descansar. Yo creo que sí, a mí me suena que hay algo en el Cantor de Jazz, pero como no suelo hacer los deberes, no lo sé. Es que el problema es que tampoco hacen publicidad de las cosas. Nada, está muy mal. Pongo el Arena Rock de ayer, lo soltaron pocos días antes y poco, solo por internet y tal, y no, nada, muy poco. Pues si yo de lo del sábado ni me había enterado. La gente está vaga, no quiere gastarse dinero en carteles ni nada. Mira que son baraticos, yo que sé. Y... Pero bueno, en el Azul bueno, siempre hay algo los viernes. En el Azul siempre tenemos sesiones del Azul. ¿Y qué hay este viernes? Esta semana tenemos a Calimel Jedi. ¿Eh? A la Calimel Jedi. Tenemos a las 12. En el Azul, que está donde, ¿dónde está? En la calle, ¿cómo se llama? Pizarro. Calle Pizarro, eso. Ay, si no estuviera aquí el productor. ¿Y el mismo día o al día siguiente? El mismo día. En el Capitán Trueno, el mismo día. En el Capitán Trueno, a las 11. No tengo ni puta idea quiénes son. Desmejorado y mal aspecto. O sea, que el rollo resurge, pues, ¿o qué? Sí, sí, sí, parece que en el Capitán Trueno lo están haciendo movidas de rap y tal, de pinchadas los viernes y los sábados. Luego anunciaremos conciertos en el Levicio también, que... Ojo, ayer fui yo y estaba petado de peña el rollo, como hacía tiempo que no lo veía. ¿En serio? Bueno, esa calle veías... Hombre, tú eres más joven, ¿eh? Que yo la he vivido antes y... ¡Hostia! Hombre, como antes no. Era brutal, bueno. No sé, desde aquí, desde luego, nosotros como reivindicamos los espacios públicos, pues nos alegra que por lo menos la gente... Pero vamos a pedir, por favor, que para que resurja no mezclen estilos. Eso es muy malo. Ya, pero eso ya depende del empresario de turno, ¿no? Pero es que la volverán a cagar. Pero el rollo siempre ha sido una zona muy muy variada, ¿eh? Ya, pero... Demasiado, vamos, había cada pelea. Por eso, y al cabo, la gente, pues nuestros vecinos no estaban a gusto. Yo creo que, en cambio, si irías un estilo y tal, no hay peleas ni nada, y la gente se mete en su bar y ya está. Aunque esté movido por la calle, pero no da mucho mal. Es lo mismo, no, no comparto la opinión de Yoki. Esto sería un debate, ¿eh? Para otra sección de Llamémoslo X, sí, un debate acerca de las zonas de ocio. Vale, queda pendiente, la apuntamos. La apuntaroslo y a ver si llenáis un poquito de contenido en la sección, macho. No. Sí, el problema. Sí, porque vamos a tener que hacer montar cosas. A ver si el problema va a ser que el cantor de jazz no pone carteles. Que sí, ese es el problema. Es que nos fijamos en los pequeños detalles, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y el domingo 23, bueno, qué hay? Sí, el domingo 23, como todos los domingos, tenemos la jam sesión de jazz, que ya no está en el Zorro desde hace unas semanas. Está ahora en la bóveda. Está en la bóveda del albergue, en la calle Predicadores número 70. Y que ahora mismo también estarán haciéndola este domingo. Desde las 10:30, ¿qué hora es? Mira, en un cuarto de hora empieza, o sea, puedes salir rápido de casa. Os da tiempo. Bueno, y también decir que esta semana ha publicado en internet una nueva maqueta, Reverendo Chila, que es un clásico del Arrabal, que bueno, a mí ese tío me llena. Sí. A ti no, ¿no? Yo no. Pocas veces lo he escuchado. En el Disney Samples lo escuché, ¿verdad? ¿No? Que sí, yo aquí que sí. Y no me... ¿Sabes? Casi ni me acuerdo. No me convence. Bueno, vamos a dejarlos con un tema de Reverendo Chila, ¿ok? Sí, yo creo que sí. ¿Despedir a los invitados o qué? Claro, al querido Almester. Querido Almester, un placer. Gracias. Bueno, muchas gracias por traernos aquí. Sí, sí. Que se canten algo, ¿qué? Sí, sí. Que se canten algo a capela. Es ideal, ¿no? Es un aliciente. Hombre, sería lo suyo, sí. Algo así de amor. De amor. No, es mi vida, solo un bolillo y un papel. Floto como una flor de loto sobre el odonel. Es cantar, bailar, pinchar, pintar un tren. Y cuando acabe el ritmo, welcome to the hell. Ven, no queremos un trozo de pastel de esa fama. Solo trazos con caché para usted. Para mí la lana. Somos como el sol que amanece y refresca la mañana. Escribir es fruto de la soledad maldita, de la comprensión carente con gente querida, de buscar solución, no ver salida, de saber que el tiempo no cura siempre una herida. A llamada mía, cuántas noches sin dormir, cuántos folios rotos si te niegas a venir. Escribirme calma, la única droga que no acaba siendo soga pa' vivir y salva. Yo, quieren caminar con las praderas en llamas, son quiero y me esté rechazando la fama. Me parto el corazón rechazado por las damas. Yo quiero caminar con una mano acompañada. Me junto con tu ser en Venezuela o en Granada. Separan la fachada de tu boca las palmadas de las hadas. Sácame de este maldito sitio. A veces necesito traficar con el delito. Y yo no me permito el hacer daño a las personas como rito. Mi sufrimiento no lo puedo vender. ¿Acaso quieres comprar? ¿Acaso quieres llorar? ¿Acaso quieres jugar con las cadenas del mar? Tengo el corazón en una jaula. No soy un león para arañarla, igual soy un fotógrafo turista que molesta al animal en esa celda. Decirle que vuelva, que no se pierda, que no tengo pistolas ni monedas para pagar su tumba. Eso ha sido Grey Mester, como veis, os traemos a lo mejor. ¡Un aplauso! Están todos revolucionados las 150 personas que hay aquí en Radio Topo. Bueno, y ahora para despedirnos os vamos a dejar con un tema de la antigua maqueta del Reverendo Chila. ¿Puedo saludar a un amigo? Claro, claro que puede, sí. Pues, y a tu madre también. Saludo, aparte de a mi madre, que la quiero mucho, a Slark, un amigo que pinta graffiti, y solo de que quiero decir una cosa. ¡Ya nos vamos sin cabeza! Bueno, os dejamos con Taxi del Amor de Reverendo Chila. Un saludo. Au. Del canciones me llaman. No te vayas, no lo consiguió ninguna chavala. Ay, casi del amor, cuánto te agradezco que me quedé a casa cuando yo vine el ciego. Sin luces de neón, sin ningún regaleo, soy aquel tipo feo que cruza el puente de hierro. Uy, no comprarán de camión, no sirve para ti al don, sino para estar al borracho. Lamento si le hago una canción de hecho daño, no la hacía con mala intención. Mi amor, quieren hacer de nuestro amor un imposible. Retene que te retrate por chupa combustible. Que tiene que tú no tengas uno de días de un gran defensor que la aumente tus fines. Dime que retrasate sin dentro de la cara, o dime con quién hablo de guardia volviendo a casa. Es una putada la que tú no tienes nada. Ya mi cabeza con mi amor, tú no tienes nada. Soy un ciclista balcónico del arrabal, pero algún día tu rotadita me matará. Pero qué más da, tú siempre me querrás. Fui casi de la noche y le digo ni la mal. Y eres como el mar, es tu linda nada. Siempre consigo una mirada de este maria, una mirada cómplice, tu reloj para las labias. Vamos a ti del amor, vamos a la cama. El amor, no te vayas aunque sea tu garata. No te vayas, tú entiendes mi llama. No te vayas, no lo consiguió ninguna chavala. Casi del amor, no te vayas aunque sea tu garata. No te vayas, tú entiendes mi llama. No te vayas, no lo consiguió ninguna chavala. Ay, casi del amor, cuánto te agradezco. En casi de autobuses ya no gasté dinero. Y por aprovecharlo, enviarme un ansiego reverendo, si la hay gasto. Pedaleo, pedaleo, arriba bombo y caja. Es una putada la que no te dejen entrar en la sala. Yo seguiré bebiendo hasta no poder más, pero la vuelta será suya hasta el barrio del Raval. No te quejarás por las noches, no pasas frío. Yo te digo, viejo, desde el día en que te conocí yo. No te drogas, quiero practicar, supo contigo. Por mucha vaselina que use, no lo consigo. No cambiaría por nada nuestra relación. Conversación de temas que necesitan atención. Tú sabes poner leve, tener en elección. Sin necesidad de productos y de destilación. Eres tal cual, te compré de la tienda. Tú no me defraudas, tú solo pedaleas. Tú eres la tía más bella que veo en la tela. Y tú sé que tú eres mía y eso a mí me alegra. Eres la tercera bici, lo que va de año. La primera fue verdad, la segunda que hay un barranco. Reibor, iba como raso. Por eso casi del amor no quiero que te vayas de mi lado. Es una canción de amor para mi bicicleta. Que me joga la bicicleta, putos ladrones. Casi del amor, no te vayas aunque sea tu garata. No te vayas, tú entiendes mi llama. No te vayas, no lo consiguió ninguna chavala. Casi del amor, no te vayas aunque sea tu garata. No te vayas, tú entiendes mi llama. No te vayas, no lo consiguió ninguna chavala. Un saludo a los panas españoles de Radio Topo. Les habla Darwin Cañas, soy de Venezuela, estoy aquí compartiendo con unos paisanos de ustedes en Canaima, espectacular Canaima, están todos invitados a que vengan siempre y cuando cuidemos nuestra naturaleza y la dejemos tal cual está. Están todos invitados a Venezuela y bueno, yo también trabajo en una radio comunitaria, así que entiendo la labor que ustedes hacen allá. Y bueno, muy interesante porque la gente y lo que es el pueblo cada vez va teniendo más acceso a la comunicación y a expresarse libremente por un medio de comunicación. Así que un saludo y un fuerte abrazo para los panas de Radio Topo. Vamos a intentar establecer conversación telefónica con Carles Barul, que está como parte de la plataforma unitaria contra la autopista eléctrica Monzón y Sona, que este fin de semana, concretamente hoy, pues han tenido una acción reivindicativa por allá, por la zona. No sé si tenemos a Carles al otro lado. Carles, ¿me recibes? Hola, Carles. No, no te recibo. A ver, un segundico. Hola, Carles. Hola, Carles, ¿me oyes? Sí. Vale, ahora sí que te recibo. ¿Qué tal estás? Sí, vale. Me parece que ahora sí que se está oyendo en antena. Vale. Cuéntanos, ¿qué tal ha ido la acción de hoy? Bueno, bueno, en primer lugar, cuéntanos cuáles son vuestras reivindicaciones, porque aquí en Zaragoza, desgraciadamente, pues creo que no conocemos mucho lo que está pasando con esta macro autopista eléctrica que proyectan en la zona de Monzón y Isona. Cuéntanos en principio el proyecto en sí. Sí, bueno, esto es una digamos que es una nueva autopista eléctrica, que es la Monzón y Isona, que surgió de Red Eléctrica, de los proyectos de Red Eléctrica a finales del 2008, pero todo el trazado discurre con aquella antigua Aragón-Casalil, sí, y todas aquellas alternativas que han estado desechadas desde mediados de los años 90 y que también hay dos sentencias, bueno, han estado desechadas por el gobierno francés, porque querían la conexión entre España y Francia, y después por el Tribunal Supremo, que ha dicho que, bueno, las torres de alta tensión que desde Peñalba, pasando por Monzón hasta la zona de Graus, están levantadas, todas tienen que derribar, y que es una sentencia del 2005 que todavía no, no ha cumplido Red Eléctrica Española. O sea, estamos hablando de que presenta, sí, ¿sí?, de que las torres ya están levantadas. Sí, sí, esto es un esta nueva autopista sigue el proyecto. O sea, todo el trazado prácticamente de la Aragón Casalil famosa de los años 90. Sí. Lo que ahora denominan Monzón y Isona. Entonces, sería aprovechar todas las torres ya construidas que están inutilizadas y que muchas son ahora, pues, nidos, están utilizadas por las cigüeñas. Y sería electrificarlas, pues, con una línea de muy alta tensión de 400.000 kilovatios. ¿Y qué? Sería, pues, por todo este territorio. ¿Y qué sentido tiene? ¿A dónde quieren llevar esa energía? ¿Hacia dónde va dirigida toda esa red eléctrica? Sí, toda esta red tiene parte de Peñalba, y entonces iría, subiría por toda Ribagorza, atravesaría por el Pallars, y entonces se iría para Barcelona, hacia Bescanó y luego hacia la frontera francesa. O sea, sería unir Francia con España, por así decirlo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, hacen como una U, hacen una U, y entonces la excusa es que, como es una zona escasamente poblada, pues bueno, aquí hay menos movimiento, menos oposición vecinal, y por lo tanto es más fácil hacerla pasar por aquí, no hacerla subir, así que hace como una U, que no ir en línea recta, por ejemplo. Bueno, hay que decir que habéis conformado una plataforma que se llama la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica Monzón y Isona. Bueno, hay que agradecerte también, Carles, que estés hablando en castellano, ¿no?, cuando me parece que tu lengua, la que más utilizas, es el catalán, ¿no? Bueno, exacto, exacto. Bueno, es un catalán de la franja, que es una lengua más de Aragón. Bueno, la verdad es que te agradezco que en este caso utilicemos el castellano para que nos entienda todo el mundo, pero bueno, hay que decir que Carles es aragonés y se expresa en catalán, ¿no? Que es algo que, bueno, que sabemos que allí también estáis luchando contra la FACAO, el PAR y demás. Exactamente. Y demás gentuza que niegan la existencia del catalán. Pero bueno, de lo que queríamos hablar es que hoy mismo habéis celebrado una manifestación, que así lo habéis mencionado, contra la autopista eléctrica. Cuéntanos, ¿qué tal ha ido? Pues mira, ha sido un acto reivindicativo que lo hemos celebrado en Adén, porque es uno de los municipios que, pese que no está afectado directamente por esta Monzón y Isona, sí que está afectado por otra. O sea, si teníamos poco, pues todavía tenemos más, porque ahora, desde julio de 2009, hay un proyecto de red eléctrica de que una de las líneas existentes, que está fuera de Toscar, Pobla de Segur, que pasa 10 kilómetros al norte de la futura Monzón y Isona, la quieren ampliar la capacidad de transporte de energía. Entonces, esta es una línea ya existente de los años 50, que ahora que cumple diferentes irregularidades legislativas en el trazado. Y entonces, aparte de eso, pues aprovechando que ya es una línea existente, no las quieren parear, sino que la quieren aumentar la capacidad de la carga de transporte a esta línea. Y como afecta al término municipal de Adén, y ahí, pues bueno, hay diversas asociaciones muy muy concienciadas, pues hemos montado esta manifestación. Sí, sí, hay que decir que la plataforma la conformáis un montón de variados colectivos, ¿no? Sí, sí, desde asociaciones culturales, asociaciones vecinales, asociaciones ecologistas, que hay más, partidos políticos, el Ayuntamiento de Fons también nos respalda, y bueno, hay un sinfín de gente que bueno, que apuesta por un territorio pues sostenible, como uh-huh. estamos teniendo hasta ahora, pero que no vemos, pues bueno, esto con buenos ojos. Hay que decir que tenéis un blog propio que se llama autopistaeléctricano.blogspot.com, y allí hay una breve descripción, aparte de muchísima más información que os agradecemos, ¿no?, que sirve muy bien para enterarse del proyecto, ¿no?, y de las razones para poneros, pero me ha resultado curioso que cuando presentéis la plataforma os describís a vosotros mismos diciendo que excluís cualquier negociación para estudiar paros alternativos de la línea o compensaciones. O sea, que marcáis muy claro, ¿no? Efectivamente, nosotros lo dejamos muy claro y, por ejemplo, creemos que quizás afuera de Alto Escar, la Pobla de Segur es bueno, un paso alternativo, como hay otra línea ya existente al sur de Puente Montañana, que podría ser otra bueno, compensación de decir, bueno, ya que hay una alta tensión, pasemos a muy alta tensión, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros lo dejamos rotundamente claro que no queremos una línea de muy alta tensión ni por la Ribagorza, ni por el Pallar, ni por esta zona del Prepirineo. También antes comentábamos cuando, bueno, que decíamos que hablas en catalán, evidentemente estáis en la franja, y esta plataforma une colectivos aragoneses con otros catalanes, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Estos colectivos ya estaban unidos desde mediados de finales de los 90, incluso con gente de Sobrarbe, cuando el Aragón Casalil, sí. Y ahora desde el 2008, pues bueno, se han añadido nuevos colectivos que han ido surgiendo ahora con los ya existentes. Por lo tanto, esta relación ya viene de muy antiguo y sobre todo ha sido una relación anti-MAT, ¿no? Pues sí, sí, sí. Esta lucha la que los une, ¿no? Incluso gente de la Sud Urgell estaba en la lucha de los años finales de los 90. Desde luego es una lucha que viene de lejos y que confronta pues a veces las ganas que hay de enfrentar a los pueblos aragoneses y catalán, ¿no? Que es algo bastante vergonzoso cuando la gente de la zona se conoce y evidentemente el que lucha por defender su tierra pues se une también, ¿no? En plataformas como esta la que habéis conformado. ¿Tenéis algún tipo de acción prevista? ¿Alguna información más que quieras dar, Carles? Bueno, hoy hemos estado en AREN más de 200 personas, uh-huh. Bueno, leyendo los manifiestos, oponiéndonos a estos dos proyectos de red eléctrica. Uh-huh. Hemos cortado la Nacional 230, que es la carretera que une Lérida con el Valle de Arán y que pasa por una zona de Arribagorza, uh-huh. y sobre todo, bueno, y pasa por Arenca, ¿dónde está? Y bueno, y el jueves en TREM nos volvemos a reunir para analizar qué futuras acciones emprenderá la plataforma para defender estos dos proyectos que tiene Red Eléctrica sobre este territorio, y a ver qué podemos hacer desde qué más acciones podemos llevar a cabo desde la plataforma. Sí, queremos agradeceros que ya tenéis en vuestro blog fotografías y reportes, la crónica de lo que ha sido la jornada, así que invitamos a cualquier oyente de la enredadera de Radio Topo que os metáis en autopistaeléctricano.blogspot.com y que veáis la acción de hoy, que ha sido bastante maja. Se está viendo ahí pues que habéis hecho murales, ha habido una exposición informativa y se ve gente pues de todas las edades ahí cortando el tráfico y de todo. O sea que, bueno, en fin, felicitaros. Desde luego, desde aquí, pues, tender puentes, ¿no?, entre la capital de Aragón, ¿no?, y la gente que estáis luchando también desde los pueblos, ¿no?, y desde la zona de la Ribagorza, ¿no?, con los catalanes. La verdad que desde luego, desde aquí, apoyaros, ¿no?, en vuestra lucha, y bueno, que seguiremos en contacto, Carles. Perfecto, muchas gracias a vosotros por toda esta información que estáis transmitiendo y encantados de explicaros todo lo que haga falta. Venga, pues hasta la próxima, Carles, adeu. Venga, hasta otra, adeu. Os vamos a dejar con una canción aragonesa, una canción preciosa que dedicamos especialmente a una oyente fiel del programa que sabemos que le gustará mucho, que se quede con la melodía para cuando la quiera cantar. Es la canción Safeito de Nuey, interpretada por La Valdecho. buscan tornarte a besar. Lo nuestro querer no se creva, aunque charren mucho y te hagan plorar. Yo no quiero ver huellos de cristal mullados por lágrimas que culpa no han. Escuita mujer, dicha de plorar, yo siempre he estado tuyo, tú mi has de estar. Dicen que un querer lleve de dos nomás, y que lleve más fácil hacerlo caminar. Cuando el uno cae y el otro ha de levantar. Cuando el uno cae, el otro ha de levantar. Se afeitó de ley, tú me guardas ya, lo feito me brinca. Te quiero. Tiene miedo. Le han acorralado. Le han torturado de forma cruel y ahora van a rematarle sin piedad. Es un toro. Sé humano. Ponte en su piel. Acabemos con la tradición más sangrienta. Colabora con Ecologistas en Acción. 91-531-2389. Y en la última parte del programa os vamos a dar buena cuenta de algunas cuestiones de la actualidad informativa que han tenido lugar este fin de semana. Han comenzado las jornadas de ocupación en Zaragoza con la presentación del centro social ocupado El Adoquín. Un antiguo edificio público, un laboratorio en el que se experimentaba con animales y que llevaba abandonado varios años en el barrio de Las Fuentes, abrió el pasado viernes sus puertas para convertirse en un centro social. ¿Todavía no has estado? Pues pásate ya en la calle Doctor Iranzo número 6. Para que te hagas una idea, está al ladito de la plaza de Utrillas. Un grupo de jóvenes de diferentes colectivos y asociaciones ha presentado este nuevo espacio social en el barrio Las Fuentes, y durante todo el fin de semana ha habido diferentes actividades, audiciones, teatro, comida popular y muchísima gente ya lo hemos conocido. La idea es buscar alternativas en ese espacio al capitalismo feroz y abrirlo a la gente y a los colectivos que quieran trabajar desde abajo, de una forma anticapitalista, sin centrarse en el dinero. Desde luego se está luchando por tener cada vez más libertades, ocupar espacios abandonados. Hay que decir que este laboratorio, en principio, suponemos que es de propiedad institucional, posiblemente del gobierno de Aragón, fue abandonado hace ya 4 o 5 años, según me han dicho, y la verdad es que es impresionante cómo abandona una institución un espacio que se supone que en el que hay pues bastante pasta invertida, ¿no?, en el que hay despachos, en el que hay viviendas, en el que hay un montón de herramientas, un montón de aparatos de laboratorio, incluso pues aparatos quirúrgicos, y lo dejan totalmente abandonado, un espacio enorme. Son 3 plantas con un sótano, además hay un patio, en fin, un espacio que puede ser fabuloso para la práctica ciudadana, para la práctica del asociacionismo y de la disidencia en Zaragoza. Después del desalojo del centro social ocupado Rasmia y del centro social ocupado El Mercaos, esperamos que este centro social ocupado El Adoquín se consolide como un espacio de referencia para las alternativas al capitalismo desde esta ciudad. Así que, sin más, os invitamos a que participéis en sus actividades y os paséis, sobre todo para que conozcáis este fabuloso espacio ocupado en la calle Doctor Iranzo número 6 de Zaragoza. Dentro de unos minutos, en el apartado de sugerencias, os daremos buena cuenta de las actividades de las jornadas por la ocupación que continúan esta semana. También ha tenido lugar un acto muy importante. Una vez más, los aragoneses han apoyado la libertad de expresión y el acceso a una información veraz, plural, y en este caso se ha apoyado, se ha reafirmado a la gente procesada por el caso Egunkaria. Unas 100 personas asistieron el viernes al acto en apoyo a Egunkaria en Zaragoza. La charla Prensa, Libertad de Expresión y Represión contó con la participación de Marcelo Otamendi, exdirector de Egunkaria y una de las personas procesadas en este juicio farsa. Fernando Burillo fue el representante en la mesa de la plataforma aragonesa de Refirme o Apoyo a Egunkaria y también aportó pues su buena experiencia como abogado desde Zaragoza. Ricardo Vázquez Prada, periodista aragonés con 40 años de dilatada trayectoria, narró su propia experiencia con la censura y los recortes a la libertad de expresión en medios comerciales aragoneses, gracias sobre todo a la hipocresía y a la tijera que practican famosos periodistas y directores de periódicos locales. Desde su punto de vista, la poca dignidad y vocación de los actuales periodistas supone la muerte del gremio sometido a un pesebrismo apabullante. Lo ideal, según Ricardo, sería que los periodistas fueran los dueños de sus propios medios para preservar su derecho a publicar todo lo que desearan informar. Aquí, por ejemplo, en Radio Topo, no somos periodistas, pero decimos lo que nos da la gana. Carmen Lamarca, como buena conocedora del caso Egunkaria, así como de otros procesos represivos abiertos contra los movimientos sociales y culturales vascos, detalló la historia del diario Egunkaria, su cierre y el proceso judicial contra algunos de sus directivos. Punto por punto, fue denunciando la vulneración de procedimientos jurídicos básicos, así como el empeño casi en solitario del juez del Olmo en celebrar este vergonzoso juicio que no hay por dónde cogerlo, según nos contó. Como ya ha detallado Carmen en sus diferentes análisis y artículos publicados, el procedimiento penal abierto contra las personas que integraban Egunkaria es difícil de justificar con acusaciones de terrorismo, ya que nos hallamos ante el desarrollo de un proyecto estrictamente cultural e informativo con el euskera como piedra angular. Y Marcelo Otamendi, haciendo gala de su buen humor y su don de oratoria, recordó algunas cuestiones importantes del proceso. Contó su detención en 2003, los curiosos objetos que incautó la Guardia Civil, por ejemplo, un libro de Pilar Urbano, otro de Bernardo Achaga, una Ikurriña, una foto del obispo de Bilbao, una alubia en hierro que le regaló la cofradía de su pueblo, en fin, peligrosos materiales, como nos dijo Marcelo con bastante ironía. También detalló, en tono más serio, las torturas que le aplicaron durante los 5 días que estuvo incomunicado la Guardia Civil. Ejercicios físicos agotadores le tenían, pues más o menos durante 3 días de pie, no le dejaban más que sentarse, cada 4 horas o por ahí en un camastro no le dejaban recostarse contra la pared, le obligaron a hacer posturas sexuales, ya sabéis que Marcelo pues es homosexual, le presionaron psicológicamente, evidentemente, diciendo que sabían dónde estaban sus amiguitos y de fin, le hicieron la bolsa, que es una asfixia, para que os hagáis la idea, y un largo etcétera de torturas, como ha denunciado en numerosas ocasiones. También nos contó Marcelo el proceso jurídico que, como el Guadiana, aparece y desaparece en los últimos años, pero que se dilata en el tiempo ya más de 6. Hay que recordar que, pese a que el desarrollo de este juicio farsa hace pensar que el final del túnel parece que se ve la luz, personas como Marcelo se enfrentan a peticiones de más de 14 años de prisión, además de todo lo que han pasado ya, lo que han tenido que pagar, los viajes a Madrid, las torturas, los viajes a la Audiencia Nacional, en fin, menudo calvario. El acto, ya os digo, que estuvo bastante concurrido, hubo bastante gente que participó y aportó pues sus comentarios, hizo preguntas. Se celebró en la Facultad de Económicas. Hay que decir que ya tenéis en nuestra bitácora no solamente el audio de esta charla, que os animamos a que visitéis, saludamorirrebeldia.blogspot.com, a que escuchéis, sino también la rueda de prensa que nos dio Marcelo Tamendi por la mañana, y a la cual no acudió ni un solo medio de comunicación aragonés. No se dignaron a aparecer. Parece ser que la solidaridad con otros medios, aunque sea la información, ante cierres de otros periódicos, no les interesa, y exceptuando gente como nosotros, como Radio Topo y El Diagonal, ningún medio comercial quiso asistir ni a la rueda de prensa ni al acto de la tarde. También la plataforma aragonesa denuncia la miserable presencia de policías de paisano en los aledaños de la Federación de Barrios por la mañana, cuando se celebraba la rueda de prensa. Como luego os detallaremos, en las convocatorias el viernes 22 habrá una Sagardotegui o fiesta de la sidra en el adoquín, en el nuevo centro social ocupado, a partir de las 9 de la noche, por 5 euros, tapas veganas y toda la sidra que quieras para autogestionar esta intensa campaña de apoyo a Guncaría. Tercera información de la que os queríamos comentar aquí en La Enredadera es el Encuentro Europeo de Solidaridad con la Autonomía Zapatista, que se ha celebrado este fin de semana en París, y que por eso pues la mitad de este programa pues no está hoy aquí, porque todavía están regresando a Zaragoza, ya que cuatro miembros de Caracol Zaragoza, de la Red de Personas por la Autonomía Zapatista, han participado en Francia, en París, este fin de semana, en este interesante Encuentro de la Europa Zapatista. Hace un momentico hemos charlado con ellos. El próximo domingo estarán aquí en el programa contándonos en detalle todo lo que ha sido este intenso fin de semana, perdón. Y nos han contado que ha sido un éxito la organización del Comité de Solidarité avec le Peuple de Chiapas en Lutte, el Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha, que organizaba el acto, que el viernes estuvieron en el viejo local de la Confederación Nacional du Travail, la CNT francesa, y allí celebraron la primera asamblea para definir el orden del día del sábado. El sábado han estado trabajando en diferentes mesas de trabajo, en las cuales pues todos han soñado pues con la palabra y el compromiso. Han hablado de tierra y territorio, de entrelazar y fortalecer luchas y redes en Europa, de la web Europa Zapatista. Y bueno, la verdad es que ha sido un éxito. Han participado también en una lucha por los derechos de los sin papeles y los trabajadores de obras públicas de París, en huelga por su derecho a tener papeles. Y hoy domingo pues han acabado con la concreción, la coordinación, la decisión y la difusión de responsabilidades, y parece ser que ha sido un éxito. Han participado pues más de 70 personas, nos han dicho, de países tan variopintos pues como el Estado español, Francia, Noruega, Suiza, Grecia, en fin, un éxito. Y desde aquí, desde La Enredadera, ya os decimos que el próximo domingo los tendremos por aquí, y que antes ya se está colgando alguna información en la web de referencia para la Europa Zapatista, que no es otra más que europazapatista.org, una web que ha cambiado su diseño, su forma, y desde luego que es mucho más completa y muy interesante. Aquí en Zaragoza, Caracol Zaragoza, somos uno de los colectivos que la llenamos de contenido pues cada vez que podemos. El próximo domingo tendremos por aquí a los compañeros de Caracol Zaragoza para que nos cuenten qué han concretado en el Encuentro de la Europa Zapatista de este fin de semana en París. Cuando las guitarras dominaban la tierra, de Addicts. Con más de 20 años en la escena, siguen en acción. The Addicts son una banda de punk rock inglesa. Sus inicios fueron en el año 1977, siendo su primer nombre Afterbirds. En el siguiente año se cambiaron de nuevo de nombre, pasando a ser Pint. Pero como ya había otra banda con ese nombre, volvieron a llamarse The Addicts, una decisión que les causó algunos problemas con la prensa. Os dejamos con su tema, Numbers. Imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Rematamos la enredadera como cada domingo con una amplia sección de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Ya sabéis que en este espacio intentamos dar voz a las actividades, a las propuestas que nos llegan desde colectivos políticos, culturales, algunas veces también amigos, aunque no lo sean, que, bueno, pues que nos interesan, ¿no? Y si nos quieres hacer llegar tus propuestas, pues te puedes meter en nuestro blog y poner un comentario o escribirnos a laenredadera@novo50.org. Y agradeza si acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Este lunes 18 de enero es un día de acción global contra la guerra y por la desmilitarización de Palestina. Y en Zaragoza hay al menos dos actividades en las cuales se van a proyectar el documental To Shoot an Elephant, que ya sabéis que es el último documental que ha hecho Alberto Arce, que es una de las personas que estuvo en Gaza durante los bombardeos junto con gente palestina. Yo creo que va a estar muy interesante. La presentación corre a cargo del colectivo de objeción y antimilitarismo, Alternativa Antimilitarista MOC. Y tenéis dos citas. Por una parte, las dos el lunes y a la misma hora. Es la idea, ¿no? Intentar hacer un montón de actos poniendo la misma película. Bueno, pues esto será a las 7:30 en el Centro Social Ocupado El Adoquín, que os recordamos que está en la calle Doctor Iranzo número 6, dentro de las jornadas Ocupas, que tienen un montón de actividades que luego os detallaremos. Y la otra propuesta es también, o lunes día 18 de Chinero, se proyectará a cinta To Shoot an Elephant, que ha estado traducida a 14 lenguas. Una de esas y el aragonés. Y os convidamos a Bellela en Nogara, coincidiendo con el estreno mundial de Acción Global en apoyo a Palestina. Será tras 20 horas en Nogara, en la carrera Gavín número 6, local de Zaragoza. El martes continúan las jornadas por la ocupación con un taller Haz tu propio cine, anticine, a las 7 en el Centro Social Ocupado El Adoquín. Y también allí el miércoles a las 7 de la tarde se proyectará el documental Desafectos, esclavos en las carreteras franquistas, con una presentación a cargo de la coordinadora antifascista de Zaragoza. El jueves continúan estas jornadas con un nuevo acto de la campaña Haciendo Camino por Aragón. Las zapatistas no están solas. Caracol Zaragoza proyectaremos un documental acerca de la historia del zapatismo y dinamizaremos un debate sobre la vida en Chiapas. Estaremos allí desde las 7 de la tarde, así que nada, os animamos a que os paséis, compartáis con nosotros este punto de encuentro zapatista y anticapitalista. Y bueno, me imagino que también llevaremos material para la difusión y la venta, como unos calendarios que hemos traído recién llegados de Grecia, muy chulos. El viernes 22 continúan las jornadas por la ocupación en el Centro Social Ocupado El Adoquín, en la calle Doctor Iranzo número 6 del barrio de Las Fuentes, muy cerquita de la Plaza de Utrillas, para que os orientéis. A las 7 habrá un taller de plantillas y a las 9 una audición, una Sagardotegui en apoyo a Guncaría. Soñarán canciones aragonesas, catalanas, vascas. Y además, por 5 euros podrás disfrutar de un montón de tapas veganas y de sidra. Todo esto lo organiza la plataforma aragonesa en apoyo a Guncaría, que ya sabéis que lo hacemos para autogestionar las jornadas que estamos celebrando en apoyo a Guncaría. Mi nombre no es mi nombre verdadero. Mi edad no importa. Me integré en Ragua a los 16 años, cuando sus militantes me dieron clases de alfabetización en un campo de refugiados en Pakistán. La organización sigue siendo feminista y secreta, igual que bajo el régimen talibán. Somos 2.000 miembros y colaboradoras que hacemos un trabajo político y humanitario con las mujeres. He venido a Europa para desmentir las noticias poco acertadas que recibí sobre Afganistán. Son palabras de Mehmuda Hakim, militante de Rawa, que es la Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán, que va a venir esta semana a Zaragoza. Va a dar dos charlas, una el 22 de enero en la Casa de la Mujer, en la calle Don Juan de Aragón número 2, a las 7 de la tarde, y la otra el 23 de enero en el Centro Social Ocupado El Adoquín, en la calle Doctor Iranzo de Zaragoza, a las 6 de la tarde. En ambos casos la traen las del 8, Degeneradas y Et al, y va a hablar acerca de resistencias en Afganistán, ni ocupación extranjera, ni fundamentalismos religiosos. Una charla que tiene muy, muy buena pinta. Vamos a voltar a cilantrar. Y el viernes, un concierto que no nos vamos a perder, las bandas locales Visión Tunnel, Picore, acompañadas de la banda de Nantes, la banda francesa Fort Damage. Picore vuelve a estar de gira, han hecho ya más de 200 conciertos y vuelven para presentar la reedición colectiva en vinilo de su tercer disco, Líbranos del Mal. Fort Damage es un grupo de trans frenetic punk rock que vienen desde Nantes. Y bueno, pues parece ser que es una banda hermana de Picore y de Producciones con las Uñas, que es la gente que organiza el concierto junto con Mago Fermín y Arrebato, y parece ser, pues bueno, que es un grupo bastante interesante, ¿no? Trans rock a la francesa, agitados, tensos, con pose, profundidad y un ritmo neumático. Y de Vision Tunnel, qué decir, que los ponemos un montón aquí en el programa. Y hoy también sonarán, será la última canción que pondremos antes del Jazz Bass, que será el programa que nos siga, pues ya sabéis. esta rítmica dispersa concentra pensamientos hipnóticos, como ellos mismos nos dicen. Otra joya de Mago Fermín, desde Arrebato. Y este estupendo concierto será en la sala de vicio, que ya sabéis que está en El Rollo, no sé si es la calle Maestro Marquina, bueno, el de vicio todo el mundo lo conoce, a partir de las 8:30 de la tarde, valdrá 7 euros, pero es que con la entrada te regalan 2 CDs que elijas tú de Mago Fermín, impresionante. Y otro concierto curioso será el que se celebrará el sábado 23 en Zaragoza, y es que será otra matiné punk, será un concierto a las 12 de la mañana, con chocolatada desde las 11, y será en el solar de enfrente del Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín, este local que han pintado con juegos infantiles y demás. Van a tocar Los Olvidados de la Morgue, ya sabéis, punk baturro e intelectual, como hablábamos el otro día con ellos, Antidroga, que es punk delictivo, y otra banda que ahora mismo no me acuerdo, de Logroño. Y después del concierto, comida popular vegana en el Centro Social Ocupado El Adoquín, a partir de las 2 de la tarde. A las 4, un encuentro de distribuidoras alternativas. Como os decíamos, luego la charla con Mehmuda, la activista de la Ragua de Afganistán. Y a las 8, teatro con los mancusos. Vamos, que el sábado no te puedes perder estas actividades. La noche del sábado hay un concierto de Espasmódicos, Cáncer de Escroto y Zorras Adolescentes en la sala Ultimátum, el antiguo Utopía, en la calle Luis del Valle de Zaragoza. Y para el domingo tenemos a las 10 de la mañana chocolatada y juegos tradicionales con la gente de Sieso de Jaca, del pueblo ocupado de la provincia de Huesca, en el Centro Social Ocupado El Adoquín. Luego habrá otra comida popular vegana a las 2. Y a las 6 una charla, después de un año de la muerte de Alexis, sobre la situación en Grecia. Si os apetece otro rollo, hay un buen concierto en la Campana de los Perdidos, también el domingo por la noche. Desde las 9:30 estarán Pato y Hernán. Por 5 euros, pues bueno, canciones de Marielena Walsh. Si no los habéis visto, pues merece la pena. Ya sabéis que Patricia Badian, del grupo Almagato, pues bueno, está recopilando música del noroeste argentino y se acompaña del gran guitarrista Hernán Filippini. Desde luego, bueno, pues es unas canciones preciosas, son composiciones de Marielena Walsh, que es mundialmente conocida por la literatura infantil, pero bueno, también tiene poemas, digamos, de adultos de gran belleza. El domingo, que no se me pase, hay una nueva proyección que ha empezado hoy el 25º ciclo de cine de Acción Solidaria Aragonesa. Yo no sé si hay festivales de cine que lleven más tiempo que este de ASA. Ya sabéis que son películas con un carácter social, que empiezan con una presentación, luego se proyecta la película y después hay un coloquio, ¿no? Pues bueno, tendrá lugar en el Centro Pignatelli, ya sabéis, la sede de los jesuitas, en el Paseo Constitución número 6. Me parece que es gratis, y el próximo domingo proyectan Princesa de África, que es una película acerca de la poligamia, la danza y la música. Tiene buena pinta. La echan a partir de las 6:30. Bueno, ya que estamos con la danza, pues bueno, informaros que Ana Continente, nuestra querida profesora de danza teatro, pues también da danza africana y va a impartir un curso intensivo durante los sábados 30 y 31 de enero. Y bueno, pues va a ser en la Galería del Tango, que está en la calle del Pino, al ladito de la calle Alfonso, junto a la Plaza Sas. Así que si os interesa, pues bueno, os paséis por ahí por la galería y os informáis. Si no, os damos el teléfono, que es el 976-2995-11. MCCidinho, estou pedindo clemência e pergunto por que tanta violência. É, já que geram tantas mortes e ninguém se toca, me apresento, eu sou MC Doca. Pues nada, ya hemos llegado al final de la enredadera, ya son las 11 pasadas, vamos a esperar que llegue José del Jazz Bass, que nos va a traer seguro que buenos vinilos de gran jazz, que este tío es un friki de los vinilos y tiene muchísimos. Y es un gran locutor de radio, así que os invitamos a quedaros en Radio Topo en el 101.8 del FM. Mira, aquí llega, le voy a abrir y le daremos paso. Canta, massa panqueira no salão. Falamos de quem? Falamos da de Deus, pois é uma área defamada. E viemos dar um alô a toda rapaziada. Sem essa de inimigo, sem essa de alemão, vamos juntar as forças, pois somos irmãos. Ha sido un verdadero placer estar este domingo con vosotros. La verdad es que hemos disfrutado mucho con Pepe Racaj, hablando de ocupación, con Carles Barul, de la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica, con los chicos de Llamémoslo X, y bueno, en fin, que ha sido un programa que hemos disfrutado mucho, a pesar de estar solo aquí en la producción. Ya sabéis que si queréis contactar con este programa, o bien, os metéis en el blog, saludamorirrebeldia.blogspot.com, ahí tenéis los programas y un montón más de información, o nos escribís a laenredadera@nodo50.org, o nos mandéis una carta, que sería la pera, al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. En unos minutos viene José del Jazz Bass. La última canción que va a sonar va a ser Visión Túnel, un tema que sonará en directo el próximo viernes en el concierto del De Vicio, que no nos lo vamos a perder. Así que nada, ha sido un verdadero placer. Buenas noches, muchos besos. Hasta la semana que viene. Salud, amor y rebeldía.